estación oficial del concierto, la Mega Mezcla con Alex Sensation. 27 de abril, Prudential Center de Newark. Boletos a la venta ahora en Ticketmaster.com. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. ¡Carlito! Darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, la vista por lo menos regalará mi corazón de acero. Caricias para olvidarte. Pero que creo que vamos a hacer. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre necesitaba otras caricias para olvidarte. Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza.

Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. La Mega 97.9 número 1 para salsa, merengue y mucho más. Llegó el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito y Nilda Rosario, a tu tarde como de costumbre, el dúo dinámico a través del emisor oficial del concierto Mega Mezcla de Alex Sensation. ¿Cuándo es? Es el sábado 27 de abril. That's right, a solamente ya 10 días. Y estamos ahí en vivo en el Prudential Center, Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y mucho más. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Tengo boletos para ese concierto en el día entero del show hasta las 7. También boletos para el concierto de Don Omar y boletos para el concierto de Salsa Festival Concert, que es este viernes, sábado y domingo en el área triestatal. Eso y mucha mega música aquí contigo. 212-845-9790 es el número que tiene que marcar. Mándame un mensaje de texto, dónde tú me estás escuchando, cómo te llamas, y te voy a mandar un mensaje de texto, a mí, un mensajito aquí a través de las redes sociales también, @mega979nyc. A las 25 llega Nilda. ¿Para dónde fue Trump ayer después de su caso? Él fue a un lugar aquí en Manhattan. Where was? She'll tell you that. Y también el tráfico y lo más reciente del clima, baby. Sit tight, like, bueno, enjoy the ride. Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Ser el amor, perder el control, quedar sin aliento. Pero eso parte. 97.9, 97.9. Lo ven en la Mega y en Nueva York se pega. Esta es la emisora que tú tienes que escuchar. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Y ser el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento. Baby, que tú tienes, que me tienen viciado.

Tony Vega, Frankie Negrón, los adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blada y muchos más. Viernes 19 de abril, Westchester County, sábado 20, Westbury Theaters, domingo 21, en el Teatro Ritz Elizabeth, New Jersey. Call a number 9212-845-9790. Se gana un par de boletos right now. Todo cortesía de la Mega. Recuerda, Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Nilda. Bueno, ayer nosotros le hablamos de que ya se habían escogido 7 jurados para el juicio que se está llevando contra Donald Trump. Hoy continúa. Y que también le dijimos que él iba para una bodega, pero ya sabemos a qué bodega fue ayer y la conmoción que causó el señor Donald Trump. El expresidente Donald Trump fue a la bodega, fue una bodega en Harlem. Fue a visitar, ¿usted se acuerda de José Alba? Que por poco le ponen cargos por haberse apuñalado a una persona que iba a robarle en la bodega y que eso causó mucha conmoción aquí, porque todo el mundo quería defender a José Alba. Bueno, pues Trump fue y se encontró con José Alba, y no solamente con José Alba, con los líderes de los bodegueros en la ciudad de Nueva York, y les dijo que si él gana, se compromete a ayudarlos. Así que por allá estuvo el señor Donald Trump ayer por Washington High. Vámonos entonces al FDR, dirección norte, a la altura de la calle 96, salida 14 hasta la salida 6. Esto es a la calle 15, mi gente, 2 horas de retraso, solo hay un carril. La ruta 46, dirección este, a la altura de Broad Street, ruta 19, esto es en New Jersey, ahí llegando al Garden State Parkway, construcción. El Banway, dirección norte, a la altura de Jamaica Avenue, salida 6 hasta la salida 1 en Bell Parkway. También tenemos extensas demoras. Esta noche 48 grados, 7, 8 de la noche comienza la lluvia en nuestra área, se queda hasta la primera parte del día. Descienden drásticamente las temperaturas, mañana solo 51, 46 con viento, se va a sentir en 42, 43 grados, viernes con 57 y 44, nublado en nuestra área, así que yo espero que usted haya aprovechado el día de ayer. El nivel de polen en árboles hoy está alto, ya después que comienza a llover para mañana baja, esto alivia un poco, siempre la lluvia alivia al polen. A las 6:35 regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue, más. A las 6:40 tenemos boletos para la Mega Mezcla. Yo soy Nilda Rosario.